Bueno, se viene nosotros y los medios y nos quedamos aquí. Gustavo Buya, Gustavo Gordillo, los que quedarán en el aire con ustedes a partir de... Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Buya y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Déjalo, te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente. Muy buenas, buenas para todos los que están del otro lado. Muy buenas, buenas para todos los que están de este lado. ¿Cómo le va Martín Gómez en la operación técnica? Allí levanta su pulgar derecho. ¿Cómo le va Gustavo Buya? A mí me va muy bien. ¿Y a usted, Gustavo Gordillo? Pues a mí de maravillas, vea, mire. ¿Quiere que le cuente? Mejor hagamos el programa que es más corto. Como decía un amigo, dice, si me salen un par de negocios, voy preso. Aquí estamos entonces en este Nosotros y los Medios, que así se llama este espacio, donde solemos transitar por los dimes y diretes de los medios de comunicación de nuestra querida patria. En este Nosotros y los Medios número 141, oiga, diga. ¿141? 141. El 41 es el cuchillo, ya llevamos dos cuchillos en nuestro haber. Y comenzamos entonces este programa del 30 de noviembre de 2013, no sin antes decir que si hay alguien del otro lado, si hay alguien, pueden comunicarse con nosotros, por ejemplo, al 0800-222-1270, 0800-1270, el teléfono gratuito de Radio Provincia para dejar mensajes. Dejar mensajes, los pasaremos en algún momento del programa. Y si no conforme con hablar por teléfono gratis, quieren seguir comunicándose, lo pueden hacer por... correo electrónico, también correo gratis. Correo electrónico, totalmente gratis, siempre y cuando usted esté conectado a alguna de las webs y del mundo. El teléfono también es gratis, siempre y cuando lo pueda hacer desde algún teléfono. Sí, claro. Si no, no lo puede hacer. Claro, para eso tiene que pagar por lo menos el abono, así que todo se garpa en esta vida. Todo, a la larga o a la corta, todo vuelve. Bueno, el correo electrónico es nilmedios, nylmedios, @gmail o Gmail en un perfecto inglés, .com. Como dijo entonces, anoto. nilmedios@gmail.com. Bien. Y si usted anda por las huestes del Facebook, puede buscarnos. Si anda por el Facebook, déjese hinchar y viva la vida de una vez por todas. No. Ya está grande, hombre, para andar por Facebook. Todos andamos por Facebook de una manera o de otra. Nos los medios, es como nos encuentran en el Facebook. También pueden hacer lo propio con el resto de los programas de esta era, con los 140 restantes, en nilmedios.blogspot.com, porque tenemos un blog, ¿vio? Como dijo, que se llama Nilmedios, siempre nylmedios.blogspot.com. Y el programa 141 que estamos comenzando, basta de Gregre para decir Gregorio, lo van a poder escuchar allá por las 6, 7 de la tarde, por ahí, en el crepúsculo. Sí, cuando ya empiece la nochecita puede usted sentarse, ya los imagino en este momento, a los que estén escuchando sentados. Con una cervecita, con un fernet, una picadita. Un americano, un vermut. Martini. No hagamos propaganda. Nosotros cuesta muy caro el segundo policía. Cuando dijo americano, ¿a qué corno se refería? Si no, la marca. Un vermut, no es el nombre. No, es el tipo de vermut. Ah, sí. Claro. Está el vermut roso o rojo y el vermut americano. Ah, y el americano es el blanco. Sí, todos los días se aprende algo. Qué maravilla. Sí, si usted tiene. Pero bueno, los muchachos de Gancia, de Cinsano, de Chinar. Aceptamos de lo todas que las sea, ofrendas necesarias para estas navidades. Manden bebidas que copas sobran. También tenemos Twitter. ¿cómo se llama? Arroba Nil Medios, nuevamente NYL Medios. Arroba Nil Medios, si nos quieren mandar un Twitter por allí. Decíamos programa 141, El Cuchillo, en este 30 de noviembre de 2013. Pero ha habido en el mundo, en la historia, en los tiempos, otros 30 de noviembre. Por suerte. Glass that was invisible, unlike swans, having no reflections, unlike you with no strings attached. All cool. Y esto que estamos escuchando es un poema de Sylvia Plath, dedicado a una de las mayores creaciones de un tipo que se que nacía un día como hoy, un 30 de noviembre de 1667, hace una bandita de años. Allá lejos, hace tiempo. Que nacía en Irlanda, en Dublín, el tipo que ha sido mundialmente conocido por sus latitas de paté, su obra literaria. Lo más conocido de este muchacho es el personaje al que está dedicada esta canción con poesía de Sylvia Plath, que es Gulliver. Hoy estamos hablando de don Jonathan Swift. Jonathan Swift, escritor satírico, así lo postulan. Tipo que nació en una familia muy pobre y, bueno, pudo ir al colegio, más o menos. Me parece que era tan pispo que enseguida se hizo amigo de un político de la zona, que se lo llevó a Inglaterra a laburar de secretario y esa cuestión. Llegó un momento en que don Swift se pudrió y se volvió a Irlanda a ordenarse sacerdote. Se hizo religioso, volvió, se encontró con una señorita, anduvo noviando por allí, y aparte de la maravillosa Gulliver y todas sus sagas que nos ha legado don Jonathan Swift, un crítico tremendo de la sociedad inglesa de su tiempo, nos ha legado, por ejemplo, el nombre Vanessa. ¿Vanessa? ¿Por qué? Porque no existía hasta la invención de don Jonathan Swift. ¿Ah, no? Vanessa es un apócope de el apellido y el nombre de una novia que tenía, y lo dijo, bueno, entonces escribió una nota que se llamaba, un cuentito que se llamaba, a ver si está por acá, bueno, no me voy a acordar ahora, pero donde hacía referencia a él como autoridad eclesiástica y Vanessa. Bueno, así que recordamos, hacemos el doblete, recordamos a Jonathan Swift y a las Vanessas. A las Vanessas, un saludo grande a todas las Vanessas, que son invención casi exclusiva de don Jonathan Swift. Y prometemos que por lo menos hoy no vamos a decir nada sobre la mesa y esas cosas. Pero qué barbaridad. ¿Quién más nacía un día como hoy? ¿Sabe quién nacía un día como hoy? El teatro argentino. Eso ya es mucha gente, no es una sola persona. No, más bien es casi una institución que tenía poca gente, porque fue allá por 1783. Uh-huh. A ver, ¿qué estamos escuchando? Nunca lo sigas. Estamos escuchando a Doña Imperio Argentina haciendo una tonadilla. ¿Por qué? Porque en este teatro argentino, que se creó allá en 1783 por orden del virrey de esta zona, se ponían obras de teatro de Lope de Vega y esas cosas, y en los intermezzos había tonadillas, es decir, las actrices se ponían a cantar y bailaban con el público. Es por eso que hoy se considera el Día Nacional del Teatro Argentino. Se creaba el Teatro de la Ranchería, que si usted tiene interés, en algún momento le puedo contar dónde estaba, pero sobre las actuales calles Alsina y Perú. A mí me gustaría que usted nos relate sucintamente el listado de obras de teatro de Argentina. Tiempo. ¿Desde qué época? Desde allá hasta acá. Bueno, comenzamos por... Bueno, mejor lo dejamos. Bueno, lo dejamos ahí. No me deja explicitar todo a mi memoria. Está bien, está bien. Su sapienza. Será una cuestión de que solo tenemos una hora de programa, así que vamos rápidamente a... Lo que sí, un enorme saludo a todos los teatristas. Entiendo que su hija forma parte de eso, ¿no? Mi hija también se ha dedicado al teatro. Mi hija, la mayor, sí. Julia Drusila. Ya, bueno, anda... si Ginebra ya quizás el artista está más o menos, más o menos. Usted le pone, todavía no sabe lo que es el teatro, pero le pone una cámara de foto y es una atracción y hace sonrisa y se pone en pose. Capaz que le sale de cine. Pero 6 meses nomás de la nena. Un saludo para todos los actores, escritores, directores, técnicos y demás que se mueven en torno al teatro y que nos han hecho pasar buenos momentos. Entre ellos el señor César Poffer y la señora Verónica Quiroga, que si no se dedican al teatro deberían hacerlo, o por lo menos en los ratos libres, mientras por ahora están allá en La Plata haciéndonos el aguante técnico y productivo. Ah, qué buena manera de nombrarlos. Ha visto. Mientras saludamos también a Ivana Casas, que nos está escuchando desde algún lugar de la tierra, y vamos al tercer aniversario que se cumple en el día de hoy. Anochece. Ya no me puedo sentar. Mi padre se olvidó de ponerme bisagras en las piernas. Y esto, como todo el mundo habrá reconocido de inmediato, es un fragmento de la obra 300 millones, obra de teatro escrita por Roberto Arlt y estrenada en un teatro que también se inauguraba un día como hoy. Estamos hablando del Teatro del Pueblo, don Leónidas Barletta. Uh-huh. Andaba en esas cosas pretendiendo un teatro independiente. Es por eso que hoy también es el día del Teatro Independiente. El Teatro Independiente, que en realidad era un teatro marcadamente ideológico politizado, que tenía que ver con dar respuesta o contestarle a los popes del capitalismo. Probablemente venía así, como Barletta, venían del PC, vinculados al Partido Comunista, en el año 1930, en una coyuntura complicada, ¿no? 2 meses después del golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen se inaugura el Teatro del Pueblo, inaugurando así el Teatro Independiente, que tenía que ver con un teatro que no reprodujera las obras clásicas, sino que le diera espacio a otra clase de cosas. De hecho, en el 32 nomás, ya don Roberto Arlt estrena su 300 millones, que es lo que estamos escuchando de fondo. Sí, y Teatro Independiente, digámoslo, que es el otro complemento por el cual se lo considera el Día del Teatro Argentino, ¿no? Uh-huh. Por el Teatro de Ranchería y el Teatro del Pueblo, pero digámoslo, como movimiento cultural fue mucho más fecundo a partir de la década del 50 y demás, en donde... Sí, ahí estalló, digamos, estalló el movimiento de Teatro Independiente. Y de donde surgieron buena parte de los grandes actores y directores. Como suele ocurrir, y no porque uno tenga un fanatismo por los márgenes o por las orillas, pero los mayores artistas, los mayores creativos, los mayores creadores, suelen surgir de los arrabales de la cultura y no del lugar central desde donde se expiden las normas culturales. Hay también, por supuesto, gente muy talentosa de ese lugar, pero los que terminan haciendo una gran carrera suelen ser los que arrancan por las orillitas. Así que recordamos entonces a todos los que hacen teatro independiente, a don Barletta, y que una conversación que teníamos previa, que se llamó durante un tiempo Teatro de la Campana, sí. Pero no porque al reinaugurarse durante la dictadura no permitiera que se llamara del pueblo, sino porque los descendientes de Barletta no quisieron ser el nombre del Teatro del Pueblo. Entonces le pusieron Teatro de la Campana. ¿Por qué de la Campana? ¿Por qué? Porque para llamar a la gente a la sala, a que comenzaba se sentara, la función, claro, don Leónidas Barletta agitaba una campanita. Ah, muy bien. Así que por allí era el Teatro de la Campana, luego se lo rebautizó nuevamente como Teatro del Pueblo. Todos más o menos saben de qué teatro estamos hablando, está ahí en Diagonal Norte, entre Suipacha y 9 de Julio. Y recordando entonces a todos los teatristas, tanto a los teatros, al Teatro Nacional como al Teatro Independiente, dos tremendas efluentes de la cultura argentina, vamos a algo que pasaba mucho más acá también, un 30 de noviembre, pero de 1979. Lamentablemente, casi nadie de los que está escuchando va a desconocer esto que está sonando. Digo lamentablemente porque pregúntele usted a un muchacho de Liverpool, por ejemplo, si reconocería los primeros sones de Nos Siguen Pegando Abajo. Difícil. No. O de la Telecita o de, digamos. Pero bueno, la cultura argentina está interpenetrada, intrapenetrada por la cultura anglosajona, y todos conocemos este tema, que es el principal o el más difundido de aquel álbum que se publicaba un día como hoy, 30 de noviembre, en Gran Bretaña, y que, como todo el mundo ya sabe, ya se trataba de The Wall, del grupo Pink Floyd, su undécimo álbum. Estamos escuchando otro ladrillo en la pared, del tema emblemático. Digamos, si todos conocen, han escuchado alguna vez este tema y demás, lo que por ahí no todos saben, que esto era un extraordinario disco de una extraordinaria banda de rock and roll como Pink Floyd. Y muchos se quedaron con la película y demás, que fue también muy buena y demás, pero había una obra de arte previa que era este disco. Sí, digo, sí, no muy previa, porque fue el toque que se hizo la película, pero lo que me pareció curioso, que desconocida, fue el origen de esta obra, de esta obra conceptual, digamos, sí. Estamos hablando de un disco entero dedicado a un tema. ¿Sabes cómo surgió? Idea de Roger Waters, sí, que estaba en un recital y tenía un fan un poco pesado, entonces lo termina escupiendo Roger Waters al fan. Y entonces se le ocurre la idea de, en el momento de los supergrupos, recordemos que Pink Floyd hacía toda una cosa de la puesta en escena, sí, sí, sí, de... Bueno, en eso competía con Genesis por aquello también. Exactamente. Se le ocurrió la idea de construir una pared que lo separara del público. Ajá. Para tocar sin que lo vieran, sin tener interacción. Una suerte de problemita de Roger Waters. Sí, de fobia, diría. Claro, absolutamente. Pero que después, bueno, la fue desarrollando y tomó esta idea del muro que separa a la gente, que la hace, la que termina siendo fascista hasta que el muro se derriba y sí, puede interactuar con el resto del mundo. Sí, y después tuvo otra vuelta de tuerca de resignificación de los anticomunistas. Claro, una lamentable resignificación de los anticomunistas. 1991, más o menos. Que fue como la música de fondo de la caída del muro de Berlín, cambiándole drásticamente el significado original, pero bueno, más allá de eso, la música pervive y se escucha, se puede escuchar hoy. Estamos en el año 2013. Le juro. Entonces estamos hablando de 34 años. Y sigue siendo moderno. Sigue siendo moderno y sigue siendo uno de los álbumes más escuchados y uno de los temas más transitados por la radiofonía mundial. Y eso que 3 años después de que publicaran The Wall, los muchachos de Pink Floyd, un muchachito morocho que venía cantando desde los 4 o 5 años con su grupo de hermanos, lanza un álbum que rompería todos los récords de venta. ¿Cuál es ese? ¿Cómo sonaba ese muchacho? Sonaba, digo, porque está muerto. Sí, sí, sí. Como está muerto, podríamos decir incluso que sonó. Estamos hablando de un muchacho de voz finita que... tenemos una pequeña interferencia. Digo, un muchacho de voz finita que luchó y luchó y luchó porque MTV le pasara alguno de sus videos e hizo de los videos, de los videoclips, digamos, su, digamos, patada fundacional, ¿eh? El tipo se apoyó fuertemente en la imagen. De hecho, el video de este tema que estamos escuchando, que ya todos habrán reconocido, lo dirigió John Landis, aquel del Hombre Lobo Americano. Un hombre lobo americano, John Landis, dirigió el videoclip, que fue tremendamente visto. Cuando MTV se decidió pasar un video de músico negro, porque no lo hacía hasta entonces, dice que le abrió la puerta, entre otras cosas. ¿Le gustaba más la música de los blancos? Sí, dice que... ¿O le gustaban más los blancos? No, es que en realidad no quería poner negros en pantalla, mayormente. Dicen que este Thriller, que es lo que estamos escuchando, le abrió las puertas a Prince, por ejemplo, para que pudiera aparecer en MTV. Bueno, cuando decidieron pasarlo a la final, lo tenían que pasar 14 veces por día, este video de Michael Jackson con los monstruos, los zombies y esa clase de cosas. Sí, tiene, es uno de los videoclips con mayor... Es un corto cinematográfico, ¿no? Cinematográfico, absolutamente. 1982, entonces, Michael Jackson asombraba al mundo convirtiendo a Thriller, este álbum del cual pertenece a este tema que estamos escuchando, en el más vendido de la historia de la música, por lo menos en ese año, de eso se trataba, ¿eh? Una cantidad de copias escalofriante, como era la historia de Thriller. Pero dejemos ya los 30 de noviembre pasados y vamos directamente al 30 de noviembre de 2013, o sea, el día de hoy, señora, señor, niña, niño, anciano, cocodrilo, viejo, lo que sea que está del otro lado de la radio, le contamos que este es el programa número 141 de Nosotros y los Medios, y nos vamos a ocupar mayormente de lo que ha ocurrido en los medios en esta semana. ¿Qué ha ocurrido? Nada, mayormente, salvo que tuvieron que hacerse eco los medios de una noticia, en realidad ni siquiera podríamos decir que es una medida gubernamental, pero en todo caso una medida que el gobierno nacional había tomado hace un año y medio aproximadamente, tuvo su resolución o un comienzo de final feliz, al menos así lo celebraron casi todos los actores de ese acuerdo, salvo por supuesto los muchachos de los que vamos a hablar ahora. Claro. Estamos hablando del acuerdo de YPF Repsol, aquella expropiación que realizó el gobierno nacional del 51% de las acciones y que en su momento tuvo... Ya vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar qué decían allá por fines de abril del año pasado, 2012. Pero sí, esta semana se conoció primero el preacuerdo según el cual YPF le iba a reconocer 5.000 millones de dólares a Repsol por... Como indemnización por la expropiación. Sí, por la expropiación. En realidad se le llama compensación cuando es expropiación, la indemnización es cuando es confiscación. Como hay una ley del Congreso de expropiación y que... Porque para el común de los mortales, o sea, para uno, confiscación, expropiación, más o menos lo mismo. Bueno, no expropiación es una manera de... No, hay cargo de confiscación otra. Claro, confiscación es poco menos que por la fuerza, expropiaciones a través de una ley que establece cómo se va a tasar y demás, y cómo se va a fijar el precio. Pero me parece que lo interesante es que escuchemos quiénes eran los que se alegraban, quiénes eran los que no se alegraban tanto en estos días. Y después hacemos algunas consideraciones. Así que recordemos entonces cómo fue desarrollándose este principio de acuerdo económico entre YPF, Repsol, el gobierno argentino, el gobierno mexicano y el gobierno español. ¿Cómo no? Los gobiernos de Argentina, España y México llegaron a un principio de acuerdo sobre la compensación que realizará el Estado argentino a Repsol ante la nacionalización del 51% de yacimientos petrolíferos fiscales YPF. Las acciones de la petrolera española Repsol se dispararon el martes en la Bolsa de Madrid tras el anuncio de un acuerdo con Argentina por la nacionalización de YPF, filial de Repsol, en abril de 2012. El acuerdo implicará que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso. Muchachos, muchachos. Vengan pronto, escuchen lo que dice el diario. A ver. Gustavo Callejas, gracias por venir. Acá lo que tenemos en el mundo en este momento es un problema petrolero gigantesco que es México. El problema está en México. El que manejó todo este arreglo en Argentina es el presidente de Pemex, que es representante del presidente mexicano. Donde están por entregar al capital privado, a pesar de lo que dice la Constitución, el capital de Pemex. Entonces todos quieren participar en un gran negocio en el mundo que es el petróleo mexicano, que es un gigante. Pemex es socio de los dos. Lo juntó a todos y dice, bueno, le dijo a los muchachos de Repsol, si ustedes quieren entrar acá a México, si ustedes quieren participar, tienen que hablar con Argentina. Entonces, la gente de Repsol le dijo, por favor, termina con tu problema, que tenés con la gente de jefe, y desaparece. Nosotros vamos a arreglar. ¡Qué problema, no! Y destacamos que Petróleos Mexicanos Pemex presiona a la empresa española de energía Repsol para que flexibilice su posición y llegue a un acuerdo con la estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF. Pemex, la petrolera mexicana que controla casi el 10% de Repsol, criticó con dureza a Antonio Brufau, presidente de la firma española, dado que su actitud impide que estos desembarquen en Vaca Muerta, formación de petróleo y gas de Exquisito, situado en las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Mendoza. A ver, a ver. Bueno, Dani, esto es muy importante para la República Argentina. YPF tenía este tema pendiente con la expropiación, que era el tema de pago, que si salía así convenido, era rápido, ágil y conveniente para las dos partes. Porque además se puede pagar en 10 años. Cuando normalmente uno cumple con lo que debe cumplir, ¿es necesaria la indemnización? Si no hay indemnización, desde el punto de vista jurídico o legal, es confiscación. O sea, si aquí hay una expropiación, hubo una ley de expropiación que decía que se iba a establecer el precio, se iba a convenir con la otra parte. Nos hacemos el 51% de las acciones de una empresa que vale mucho más. YPF es la empresa hoy número 2 en el mundo. Hace que YPF hoy valga mucho más que eso, y por lo menos a partir de esta noticia, 20 mil millones de dólares. Graciela Camaño, usted es peronista, está en la vereda de enfrente del gobierno. ¿Cómo ha tomado esta decisión del gobierno de sellar un acuerdo con Repsol? No veo que sea malo tratar de lograr algún tipo de acuerdo. Sí, pareciera una contradicción con la primera posición de Kicillof. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Es una contradicción absoluta. No había que pagarle nada, nos llevábamos todo puesto por delante. Y esto ocurre en el mundo, o sea, cuando el Estado se hace cargo de esta manera de una empresa, tiene que indemnizar. Usted, Pinedo, no lo comparte. Mal. Yo creo que está muy bien que la Argentina pase a ser un país que cumple con lo que se obligó. Eso creo que nos va a servir como país. Y después, bueno, vamos a vigilar que se le pague lo que corresponde y no más de lo que corresponde. ¿Y usted qué va a decir? Jefe de gabinete se comprometió a ir al Congreso Nacional para el tema este del acuerdo con Repsol y poner todas las cartas sobre la mesa, con Kicillof también, etcétera. Se comprometió a dar los detalles del acuerdo con Chevron, porque empecemos por ahí, ¿no? Pues ni siquiera con el Chevron se ha dado. Cada uno de ellos dio su opinión sobre el acuerdo con Repsol. ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, yo creo que acá se han dicho algunas cosas que son muy sensatas. Porque también me liberé de una enorme responsabilidad de años de tener conducido con intestino opositorio que se van a estar con el gobierno. Y no por mal, Yo creo que acá se han dicho algunas cosas que son muy sensatas. Nosotros argentinos tenemos que cumplir con la ley. Acá hay vaciamiento puro. Repsol vació la empresa. Lo que no se invirtió en YPF lo estamos pagando ahora. ¿Y por qué piensa que el gobierno cambió? Porque hace un año Kicillof fue al Parlamento y dijo que no había que pagarle un solo dólar. Marcelo, no soy adivino. A ver. Tu opinión sobre el preacuerdo, lo que se conoce. Contrastaba yo al comienzo del programa. Macri dijo es un acuerdo positivo y coherente siempre que sea en términos razonables. Binner dijo, me parece bien un acuerdo con España para evitar mayores inconvenientes. Vos dijiste, es una estafa, un acuerdo espurio, antinacional y un robo. Sí, lo reitero. ¿Por qué? Bueno, porque se llevaron en un bolso o donde quieras 4.500 millones de dólares. ¿En serio? Y además, el daño ambiental que ha producido Repsol, YPF, en todos sus yacimientos es monumental esto, viejo. Ahora, Pino, ¿vos no votaste a favor de la expropiación? Una cosa es votar a favor de la expropiación, pero nosotros votamos a favor de la expropiación con el 100% de expropiación. Pusimos 20 y tantas enmiendas. El kirchnerismo no quiso discutir ni una coma. Pero la expropiación supone una compensación, una indemnización por lo que se expropia. Lo sí, otro bueno, es una confiscación. Sí, pero eso es robo. La causa de Ariel Dijo es una causa de Elisa Carrió del 2007. Es más, Carrió le llevará a mediados de diciembre a Estados Unidos, al SEC, mucha más información sobre este tema. SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos. SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos. Sí. ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¡Qué suerte tienes! Sí. En esta noche, en A Dos Voces, las naftas sin techo. Al final, un litro de nafta es igual a un dólar blue. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué han aumentado y aumentan con tanta facilidad en la Argentina los precios de los combustibles año tras año sin que nadie haga lo que tiene que hacer? ¡Oh! No me puedo creer. Hay dos o tres cosas en la vida que creo. Pero esto... Son todos buenos muchachos, doctor. Serviciales y peronistas. ¡Mierda, peronistas! Y resulta que la empresa petrolífera nacional, creada ya por don Hipólito Yrigoyen en su momento, sigue dando aceites varios. Sí, varias cosas para decir. Lo primero, esta cancioncita es pegadiza, ¿eh? Y cuando nosotros éramos chicos era el leitmotiv de YPF, ¿no? Porque peguele fuerte por si nadie se dio cuenta. Tiene las mismas iniciales que yacimientos. Ahora, yo estaba convencido que era un single publicitario, y no, era una canción de un grupo llamado Solvente, que era muy conocida. El grupo Solvente, si habremos bailado con el grupo. Sí, Solvente. Era medio inflamable, pero el grupo Solvente lo sacó, fue un hit de esos tantos de la música beat argentina de aquel entonces. Ajá. Y no de la progresiva. No, de la, no. Lo mismo, pero del lado del rock, digamos. Claro, ¿no? Claro. La música beat, sí. Por Solvente, Pintura Fresca, Industria Nacional. Industria Nacional. Y el rock nacional, que era otra cosa, otra aunque cosa. Coexistían. Sí. Y a veces no se pudiera notar la diferencia. Claro. Y una era como acusada de comercial, claro. La música beat, y la otra progresiva, más intelectual. Ahora, pero la letra pegaba justo y bueno, y quedó ahí. Pegaba justo por lo de pegue fuerte. Ahora, interesante, ¿no? Los planteo. Pino Solana está convencido que esto es un desastre. Como de costumbre, digamos. Lo que no es un desastre para Pino Solanas es un escándalo, o lo dijo Carrió, digamos, son claro. Las tres posibilidades de... Ahora, escándalo es que vayan a buchonear a... Y es un poco... A Estados Unidos, ¿no? Es un poco... A la Bolsa de Comercio. Un poco, ¿cómo decirlo? Vergonzoso, la ¿no? pregunta de Lotoviasda, capciosa, le dice, ¿te referís a la Bolsa de Comercio de Estados Unidos? Sí, sí, dice... Se notó en el tono de la pregunta de Lotoviasda, dice, ¿quién te pidió tanto, Pino? No hace falta tanto. Pero es lo que pasa, digamos, en algo creo que uno debe respaldar, darle la derecha a Don Pino, que cuando se mete en un acuerdo, él se queda ahí y defiende lo que haya que defender, porque se acordó con Elisa Carrió y ahora está dispuesto a levantar cualquier cosa que diga doña Lilita. Sí, claro. Para desgracia de Pino, ¿no? Que... Sí, hablando de Pino, cercano a él, de un grupo que también hacían toda una política energética. Sin ir más lejos, recordemos que esta semana se votó la indemnización para todos aquellos que hubieran sido detenidos por el Estado antes de 1976, y hubo solo dos votos en contra. De toda la Cámara de Diputados. De toda la Cámara de Diputados hubo dos personas que votaron en contra de que se resarciera económicamente a aquellos que habían sufrido los atropellos del Estado. Pinedo y Patricia Bullrich. No. Pero se trata de un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. A y ver. También se trata de un hombre mayor y de una mujer que parece estar borracha. Digo. No, ahí me perdí. No pueden ser Pino Solanas y Lilita Carrió. Yo de Lilita Carrió lo hubiera apostado, no me hubiera sorprendido, pero Pino Solanas también votó en contra de la reparación económica para aquellos que habían sido detenidos injustamente por el Estado. Y muchos de ellos seguramente fueron compañeros de militancia de él. Sí, muchos de ellos le han servido, han laburado conjuntamente. Digo, creo que esta ley le cabría perfectamente a don Enver El Kadri, por ejemplo. Sí. Que fue arduamente usufructuado por Pino Solanas. No, y muchos de, sin conocer la nómina, pero no me extrañaría que muchos de los... beneficiados o recompensados por el Estado con este subsidio, digamos, por haber sido apresados sin juicio justo, como plantea las libertades individuales en la Constitución Nacional. Muchos de ellos deben haber organizado aquellas famosas exhibiciones de, por ejemplo, la obra de los hornos clandestinas, y qué sé yo, que ayudó a difundir la gran tarea de militancia que hicieron Solana, Getino y Vallejos en Grupo Cine Liberación, ¿no? Y esto estaría bien porque La Hora de los Hornos era una obra interesante y respondía a determinadas estéticas más que interesantes para la época. Pero sin duda, estas mismas personas que Pino votó que no le dieran ninguna clase de resarcimiento económico, también aplaudieron y acompañaron su etapa francesa en el cine y su despliegue de humo y papelitos. De humo y papelitos en por ejemplo, El exilio de Gardel. Una película francamente menor, pero que venía con la impronta de ser un director que había hecho La Guerra de los Hornos, Los Hijos de Fierro, entonces se acompañaba. Cierta ingratitud. Pero hablando de Pino Solanas... Ingratitud y cambio de vereda. Sí. Hablando de Pino Solanas, alguien que es cercano a él en temas energéticos es Gustavo Callejas, que ahí hablaba en uno de los testimonios. Que supo ser... afirmaba que Pemex había apretado a... O sea, Petróleo Mexicano había apretado a Repsol para que pudieran intervenir en el petróleo mexicano. Claro. Este Gustavo Callejas supo ser funcionario durante el gobierno de Alfonsín del área energética. Un hombre exitoso. Sí, sí, tuvo algún que otro problema, cortes de luz y todas esas cosas, y YPF no funcionaba tan bien como funciona ahora. Pero bueno, ese es un detalle. Porque, pero es curioso, digamos. Porque es tan especialista Gustavo Callejas, que no solo tiene para opinar sobre YPF y la política energética argentina, cosa que está muy bien, es un ciudadano, ha estudiado, sabe del tema y demás, sino que hace interpretaciones sobre internas del Estado mexicano. Sí, sí, porque dice que en realidad el Estado mexicano presionó porque está por privatizar todo y entonces no sé qué y no sé cuánto. Porque son progres todoterreno. Sí. Usted póngame ahí que yo le progresivo. Él se considera a cargo del petróleo del mundo. Es curioso lo que pasa con los secretarios de energía, ¿no? Porque siempre los citan a los ex secretarios de energía como expertos cuando todos han fracasado rotundamente. Redondamente. Digamos, han hecho desastres en todas sus gestiones. Y luego vienen y te explican cómo es la cosa. Y después lo tenemos ahí a los muchachos, bueno, a los inefables de A Dos Voces. Que... Bonelli y Alfano, imperdible. Que imperdible. Con el tema del precio de la nafta y demás, mezclando el aceite y el agua, cualquier cosa. Todo, precisamente. Todo es igual. Los que manejan el aceite y el agua suelen ser las estaciones de servicio trucha, que no sería nada extrañar que tuvieran alguna conexión con Bonelli y Alfano, que se quejaban de que no hubiera alguien que pusiera lo que había que poner para parar con el aumento de... Cuando lo había... cuando, es decir, cuando había un nombre y apellido que se ocupaba de eso, ellos lo prendían fuego cada programa. Sí, sí, decía que maltrataba a los directivos de Shell, especialmente, claro. Y demás. Porque ahora se quejan de que no haya. Es una cosa. Y la otra cosa, no de Bonelli, pero sí del diario que los prohija. Caramba, el diario Clarín. Tituló ayer diciendo, al final no van a ser 5.000. ¿Prohija porque tiene rima? No, porque sé yo, son hijos putativos de Clarín, digamos. En el principal titular de Clarín del día de ayer era, al final no van a ser 5.000 millones de dólares lo que pague YPF a Repsol, sino 8.000. Así el título, letras catástrofe. Sí. La bajada decía, porque van a pagar con bonos a 10 años cuyos intereses de vengado y demás sumarán. La verdad que ya nos toman de gil, ya es una joda. Sí, sí, absolutamente. ya no es que hacen buen o mal periodismo, ya no es que hacen política de oposición, ya nos tratan de dolobos. Es que ellos están convencidos, hay una vieja verdad de los medios, vieja de verdad de los medios, por lo tanto una mentira, por supuesto, pero que afirma que la teleaudiencia... tiene un promedio de 8 años mental. 8 o 9 años mental. Entonces ellos esto lo creen fervientemente y se dirigen a esa audiencia. Claro. Y por supuesto debe haber gente en esas condiciones. Por suerte para nosotros y por desgracia para ellos, no tanta como yo creo. No, seguramente. Hoy en un artículo, y con esto cerramos este segmento. Diga. En un artículo muy interesante publicado en Página 12, titulado Petroleros, firmado por Luis Brustein. Bueno, señala algunas cifras que son interesantes para poner en contexto de qué estamos hablando cuando YPF dice paga 5.000 millones de dólares a 10 años por resarcimiento de la expropiación a Repsol. ¿Qué dice? Por ejemplo, ¿usted sabe cuánto petróleo se estima que hay en el yacimiento Vaca Muerta, que recordémosle a la audiencia, es muy grande y que forma parte de tres territorios provinciales, de Mendoza, Neuquén y Río Negro, aunque tiene el epicentro en Neuquén? Y es un yacimiento bastante importante, así que yo calculo que debe haber como 1.000 litros de petróleo. Bueno, por ejemplo, se calcula que Pueden extraer unos 28 mil millones de barriles de petróleo. Lo que es son más de 2.000 litros, ¿no? Sí, y para ponerlo en contexto, porque si yo le tiro un número no quiere decir nada. 28.000 millones de barriles. De petróleo, bien. Lo que es más del doble de las cuencas petroleras que descubrió Brasil en el Océano Atlántico. ¿Se acuerda hace dos años? Sí, claro. Que se decía, bueno, Brasil deja de ser un país con petróleo y pasa a ser un país petrolero. Claro, exactamente. Bueno, esto es más del doble, así que imagínese. Y aparte en el contexto del mercado interno argentino, lo que es una cantidad de petróleo para 200 millones de habitantes y lo que es el doble de petróleo para 40 millones de habitantes. Y si tenemos en cuenta que las cuencas petroleras mexicanas están ya bastante envejecidas y con poca perspectiva futuro, parece más acertada la visión de aquellos periodistas latinoamericanos que afirmaban que el apriete de Pemex hacia Repsol tenía que ver con poder invertir en Vaca Muerta, que con el análisis de Callejas acerca de que Pemex apretaba para que Repsol invirtiera en México. Y hablando de Chevron, Pemex, que parece ser el próximo inversor, y algún otro, seguramente alguna otra petrolera grande. ¿Sabe qué? Pemex, petrolera del Estado mexicano. Del Estado mexicano, y que tiene el 10% de Repsol, claro. Además. ¿Usted sabe qué países de nuestra región están explotando el petróleo con un esquema semejante, con control estatal y con inversión privada para la extracción, que es muy cara? Y debe ser países muy socializantes. ¿Cuál, por ejemplo? Te digo, Venezuela. Sí. ¿Ecuador? Sí. Mire. Y Brasil también. Y Brasil también. ¡Ah, caramba! Mirá los comunistas de Brasil. Porque por desgracia, nuestros países sumidos en un atraso respecto de la industria petrolífera, pero no por designio de la naturaleza, sino más bien por, por designio de años y años de clase dominante que se encargaron de hacer eso, deben recurrir a una gran inversión internacional, a la tecnología, al know-how para poder extraer el petróleo. Pero que si uno no lo hace, es una riqueza, es como tener, uno decir, en el fondo de casa tengo 6 millones de dólares, pero no los puedo tocar. Bueno, eso es lo que, un poco para poner en contexto para los salames, que hoy dicen que 5.000 millones de dólares es mucho, y que tergiversan totalmente las palabras de el entonces viceministro de Economía, Kicillof, allá por abril de 2012, que en ningún momento dijo no le vamos a pagar nada. Y tergiversan algo así como 6 palabras de las 7.800 que dijo explicando la situación petrolera internacional, don Kicillof, ¿no? Pero dicen que dijo no le vamos a pagar un centavo. No, le dijo que reclamaban 10.500 millones de dólares y que ni loco le iban a pagar eso. De hecho, la primera oferta argentina es de 1.500 millones de dólares y el acuerdo termina cerrando en torno a 5.000. Ahora, muchos reclaman y dicen, ¿por qué esto no lo discute el Congreso? Porque en una negociación dura como es esta, tras una expropiación, por supuesto que hay que tener una apuesta fuerte de entrada a pagar lo menos posible para ir negociando, pero parece que nunca regatearon nada, un auto usado, nunca regatearon. Y pero es que quien está permanentemente del lado de los intereses extranjeros, pues le molesta mucho que desde la nación se intente llegar a alguna conclusión favorable. Bueno. Es tan sencillo como eso. Pero hay una bandada de pelícanos dispuestos a comernos las vidas. Así que yo que usted me voy a la tanda. Sí, yo también. Vamos a la tanda. Y cuando volvemos, escuchamos a ver qué decían hace un año y pico. 0800-222-1270, el teléfono, la vía de comunicación, tanda. Comienza espacio publicitario. Por los pibes, con Walter Grasso, todos los lunes de 22 a 23. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. Lunes a las 9 de la mañana, Gabriel Mariotto conduce Gabriel Camina Provincia. Un recorrido por el aquí y ahora de la Buenos Aires profunda. Gabriel camina provincia, con la conducción del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Lunes a las 9 por AM1270. La radio pública de todos los bonaerenses. Se viene una nueva edición de Una Noche en los Museos. El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires te invita a una recorrida nocturna por 50 museos de La Plata, Berisso y Ensenada. El sábado 7, de 19 a 24, podés visitarlos con recorridos gratuitos desde el Teatro Argentino. Informate en el 0800-999-2002 o 0221-422-1023. O podés enviarnos un correo a monumentosymuseos@gmail.com. Podés visitar nuestro Facebook, facebook.com/Buenos Aires Cultura. Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Cultura. El dengue no entra en casa. Mantener limpio el tanque de agua. Cambiar el agua de los floreros periódicamente. Mantener tapados frascos y botellas que puedan acumular agua. Renovar a diario el agua de los bebederos de los animales. No acumular cubiertas ni objetos que puedan juntar agua. Es un mensaje de Buenos Aires Salud y Radio Provincia. Piense en una fecha. Piense en los invitados. Solo piense. Confitería La Española se lo hace realidad, conservando la esencia desde 1905. Confitería La Española, 61 esquina 6, La Plata, y ahora en Universitarios de Gonet. La radio tiene. La radio tiene. Buenos Aires. Radio Provincia, AM1270, Radio Pública. De todos. www.amprovincia.com.ar. Actualidad al instante. Servicios. 135 municipios en un solo clic. www.amprovincia.com.ar. El portal de la radio pública. Marcelo Dualde. Estamos aquí en Desandando para tratar de conocer un poco más de la historia. Es parte del aire de provincia. Fin de espacio publicitario. Dispuestos a mentir sobre el papel, dicen los muchachos de No Te Va a Gustar. En este Nosotros y los Medios número 141, venimos de la tanda. Los llamados todavía no han sido procesados. En caso de que aparezcan antes de que termine el programa, los iremos pasando. Igual estamos medio apuraditos, así que como yo de le diría, costumbre, nos queda chico de sisa. Recién escuchamos qué dijeron esta semana algunos de los muchachos sobre el acuerdo con YPF. Ah, ¿usted quiere escuchar qué es lo que decían en el momento en que se declaró la expropiación? Sí, siempre es bueno hacer memoria. Usted quiere hacer leña del árbol caído. No, yo soy como Chiche Hellu, hago memoria. Así que escuchemos, hagamos todo un poco de memoria. Dale. Capítulo único de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. De la expropiación. Artículo séptimo. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. ¿Por qué puse como cláusula también que para esta transferencia se requiere la autorización del Congreso de la Nación con las dos terceras partes de sus miembros? Algunos dirán, qué exagerada, es la misma mayoría que para reformar la Constitución. ¿Qué les puede cambiar más la vida? ¿La reforma de la Constitución o que no tengamos ni gas, ni petróleo, ni combustibles, ni crezcamos? Por eso quiero que si algún día después de mí quieren de vuelta vender patrimonio del Estado, bueno, van a tener que amarcarse un poco para juntar los dos terceras partes. Hoy cumplimos 10 años en el aire. Hay algo que me gustaría recalcar y es aquel 2002, ¿cómo era, no? Ese 2002 que se caracterizaba por estar muy, muy reciente el default argentino, que había denunciado la deuda con aplausos en el Congreso y después la confiscación de los ahorros de los argentinos. El mundo nos miraba con sorpresa diciendo qué están haciendo los argentinos, están destruyendo su futuro. Justo 10 años después, hoy también un gobierno anunció la expropiación de la empresa más importante del país. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Mucho no hemos cambiado. El país ha tenido muchos momentos de progreso en estos últimos años. Mucha gente se ha incorporado que estaba muy mal en el 2002, 2003 y incorporado al sistema productivo, pero sin embargo seguimos tomando esta clase de decisiones que nos sorprenden a los argentinos, sorprenden al mundo y vuelve a hacerse esa pregunta, ¿cuándo? Y nosotros mismos nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿cuándo los argentinos vamos a ser más maduros y más previsibles? Mira, no se puede ya leer los diarios, no se puede ver editoriales. Esta mujer, este gobierno, no ha pensado cuando hace esto de YPF, que todos tenían, los grandes periodistas del país, el auspicio de Repsol, ¿eh? A joder por culo, como dicen los españoles. Ay, por favor, te estoy hablando en serio, Gladys, por favor, yo sé que sos kirchnerista, pero no podés ser tan mala persona no pensar en Joaquín Morales Solá, en toda la gente que tenía el auspicio de Repsol. ¿Cómo va a pagar esos programas esa gente? Se concretó el anuncio, una anuncio, la verdad, un hito histórico que en el kirchnerismo uno lo puede comparar con la dimensión que tuvo la asignación universal por hijo, la derogación de las leyes de punto final y obediencia de vida, la estatización de las AFJP. La negociación de la deuda externa privada, la negociación precisa con los bonistas, ¿no? Así es. Antes de ir al material, una breve opinión sobre el tema vinculado con esto, pero que no es exactamente la medida. Que nosotros pensemos de una manera, como siempre pensamos en este caso, no quiere decir que las objeciones estén mal. Cuando hay niveles altos de consenso respecto a una medida en una sociedad, las advertencias de las personas que opinan distintas tienen que ser escuchadas, sobre todo si son expresadas con respeto. Yo no entendí bien la película. Y el cachetá que le estamos pegando al mundo, y particularmente España, donde te recuerdo que en el momento más crítico de la Argentina nos mandaron, casi sin ninguna condición, $1,000 millones para salvar las papas. Sí. En su peor momento, nosotros le pegamos este cachetazo. Entonces yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Y le pedimos a todos los diputados y senadores de la Nación que tienen que votar un decreto de necesidad de urgencia inconstitucional para transformar en legal lo que se ha hecho hasta ahora. Que reflexionen una vez más qué es lo que están haciendo, que piensen en la patria, que piensen en nuestra gente, en qué es lo que resuelve los problemas de verdad de la gente. Lo que hay que hacer es decirle a las empresas que ya están en Argentina y las que están en el mundo que vengan a invertir con un marco de inversión como el que se plantea en otras partes del mundo. Para que vengan, porque el petróleo es un buen negocio. Y si le das un buen marco, la gente invierte. Escuchando y nosotros nos reíamos porque un poco es lo que nos pasa a todos, que vos decís, che, me parece bien que estaticen, entonces te dicen, kirchnerista, te vendiste, claro. Te perdonas todo, y después decís, pero me parece mal que pongan a Devido, que es el que manejaba los trenes, el que manejaba la energía, claro. Y te dicen, funcionar a la derecha, golpista, hijo de... Y todas esas cosas que uno dice. Sí. Y después hay algún tipo de ser humano, que me parece vos tan trello, que nos cuesta mucho tener cultura de rebaño. Claro. Esa historia de que o me embanderon la bandera española, sí. Entonces todo lo que hacen los kirchneristas está mal, o me embanderon la bandera argentina y entonces sí. Cristina ahora de repente no tiene pasado, es el costo de no tener psicología de rebaño, de decir, che, pero y tal cosa, ¿por qué? Y tal cosa. Claro. A la larga, a mí me parece que si mucha gente en la época de Menem y ahora también, en lugar de estar embanderado, dijeran, che, pero el inciso 4 no me gusta nada, eso que lo pongan a Devido no está bien. Claro. Y el pasado no me gusta. Y revisemos, si estamos de acuerdo con la medida, seamos más exigentes en que no aparezca un déficit enorme como en aerolíneas. Claro. Es decir, si actuáramos más fuera del rebaño, quizá el país estaría un poco mejor, pero hay tanta cultura del rebaño, ¿no? Exactamente. Una soberbia ilimitada y una creencia de que la Argentina es el centro del mundo. Esto es lo que ayer transmitía la presencia de Kicillof. Fue bueno escucharlo, y por supuesto que preocupante, porque la Argentina no es ni va a ser el centro del mundo. Se abre con YPF una fenomenal caja de corrupción. YPF va a ser un nicho de corrupción fenomenal. YPF va a ser un nicho de corrupción fenomenal para muchos funcionarios del kirchnerismo, hoy ricos, que lo serán mucho más, a costa nuestro. Y uno se siente tentado de seguir las precisas indicaciones que da la canción, ¿no? Sí, no, pero no de pegarle fuerte, porque me parece que pegándole despacio alcanza para esta muchacha. Sí, te dice, pero uno tiene ganas de pegarle fuerte por ahí. Ahora me di cuenta que vive haciendo pronósticos a la distancia. Ya hace un año y medio pronosticaba que iba a ser una gran fuente, incomparable fuente, inconmensurable fuente de corrupción. Bueno, no hubo una sola denuncia de corrupción en ningún hecho, sino que en general hay un consenso muy fuerte sobre la buena tarea que viene llevando Gallucho, quien la presidenta de la Nación puso como presidente de esta empresa controlada por el Estado Nacional. Sí, así como no han vacilado en caerle con todo lo que tenían a los muchachos que regentean aerolíneas, por ejemplo, sí. Probablemente tan injustamente como cualquier otra crítica, o tal vez con algo de justicia, vaya uno a saber. Lo cierto es que con YPF no se pudieron meter. No. Y todos más o menos reconocen que la gestión está bien. La gestión está bien, ha mejorado notablemente la valorización de YPF. Se acabó una cuestión que cualquier ciudadano, cualquier automovilista lo podía notar, que era la falta de combustible. Uh-huh. Cada vez que había un fin de semana largo no había combustible en las estaciones de servicio. Bueno, una serie de cuestiones, y hoy la empresa vale mucho más de lo que no valía. No porque el combustible estuviera barato. No. Digo, porque alguien puede decir, lo que pasa es que ahora ha aumentado. No, el combustible en la época en que no había y se acababan las estaciones de servicio en los fines de semana, estaba carísimo. Este año se vendieron, seguramente se van a aparecer las cifras ahora, cerca de 1 millón de autos nuevamente, con lo cual aumenta el parque automotor y demás, y sin embargo no hubo falta de combustible, lo cual significa que ahí había un problema más de gestión de los españoles de Repsol que de reservas o no reservas petrolíferas en la Argentina. Sí, a mí me llama la atención esto viniendo de parte de un gobierno absolutamente corrupto, ineficaz e ideologizado, digamos, tres términos que no suelen juntarse en ningún negocio del mundo. O sos una cosa o sos la otra, pero este reúne los tres, y sin embargo parece que no le va tan mal, gordito. No le va tan mal, y ahí ya nos vamos, un párrafo especial para el autorreportaje, ya lo habíamos pasado en su momento, todos estos audios los habíamos pasado en un programa de fin de abril del año pasado, en Nosotros y los Medios, para que vean que nosotros también tenemos archivo, el autorreportaje de Tenenbaum a Enrique Pinti, no haberlo dejado hablar a Pinti. No dejar hablar a Pinti en un reportaje es magia, prácticamente. Como no dejar hablar a Malena Buya, ¿no? Es prácticamente imposible. A ver, diga a quién va a saludar rápido. Tiene 5 segundos. A mi familia. ¿A toda su familia? Sí. ¿Y algún amigo en especial? Sí. ¿A quién? A Felipe. Bueno, le mandamos un saludo a Felipe también. Listo, entonces. Saludado todo lo que usted quería, Malena. Muy bien. Bueno, vamos entonces a retirarnos del aire, no sin antes decir que en la operación técnica aquí, de este lado de la Casa de la Provincia, estuvo Martín Gómez, que allá en La Plata está César Poffer y... ¿Vieron? ¿Quién? Néstor Nini, NN. Bueno. haciendo la producción. De bienvenido, de la creo que es la primera vez que colabora con nosotros, así que bienvenido. Estuvo Ivana Casas en la producción desde acá de Capital, estuvo Malena Buya, que Ivana acaba Casas de saludar. Más conocida como la número 3. Más conocida como la número 3. Gustavo Buya también ha estado todo este tiempo en alrededor de los micrófonos. Sí. Quien les habla, Gustavo Gordillo, que directamente no soy conocido. Y todos nosotros, si los dioses nos son propicios, y si no también, el sábado que viene a la 1:00 p.m, adivine qué. Vamos a estar acá con otra emisión de Nosotros y los Medios. ¿Pero cómo sabía? Y porque yo soy un tipo muy estructurado. La 142, que la pasen lo mejor que puedan. El sábado próximo volvemos con Nosotros y los Medios. Chao.